Sí, acá también ha sentido raíces. Me preocupa un poco el distanciamiento que hay. Voy a hablar en español, porque soy uruguaya, pero la atravesada de Sevilla, a ver si me puede un poco el español. Me da vergüenza, me puede que tal, el español de todo. Somos dos. Bueno, pero me preocupa un poco el distanciamiento que hay cuando hablamos de políticas públicas y cuando al mismo tiempo nos sentimos un poco como afastados de la situación política del país, o que no se comenta sobre los políticos en el país, o que no hay, o nos queremos distanciar y no vernos como agentes políticos, que realmente somos agentes políticos, porque también estamos formando, de una cierta forma estamos formando y ayudando a que la sociedad se forme. Me preocupa más todavía cuando se dice que los gobiernos pasan y la gente se queda. A veces los gobiernos pasan y la gente no se queda. Entonces, esa es una preocupación que yo tengo. Yo era investigadora, yo digo era investigadora porque pasé a ser política. A la manera, cuando pasás a ser política, ya los investigadores te empiezan a mirar de una manera diferente, como si dejaras de publicar y ya te miran de una manera diferente, como hay el preconcepto de la academia en relación a los políticos. Y eso me preocupa porque jamás no podemos decir que la ciencia es apolítica o que no tenemos un posicionamiento político. Eso no es verdad ni nunca va a ser verdad. Entonces eso es una cosa que, o sea, el comprometimiento, que yo digo, nosotros estamos en una organización civil, por el comprometimiento, porque yo siempre digo, el Pampa soy yo. Yo nací en Rivera, soy el Pampa. Entonces, eso es lo que yo siento, lo que está dentro, me emociona estar cuando digo, aunque estuve lejos y volví, yo soy el Pampa, yo me siento el Pampa. Entonces, esa realidad de no querer visualizar y iniciar un agente político, cuando escuché de Camacuá, por ejemplo, que me dijo el de la asociación de Camacuá, se eligió mediador edil. Entonces, ese trabajo del Camacuá también surgió un agente político de suma importancia para la región, que está trabajando contra una mineradora. O sea, eso es una cosa que me preocupa. Yo creo que nosotros tenemos que tener posición, nosotros no podemos jamás decir que somos apolíticos, ¿no? Que no cargamos una bandera. La bandera la cargamos. No será eso, no será eso. Recordad que las intervenciones son de 4 minutos aproximadamente. Así damos espacio para que. Delante del grupo Paso del Carro, de los criterios productores, familiares, del departamento de Paysandú, integrante de la colonia de San Payo, productor familiar, asalariado rural. Y la verdad que digo, me tengo un poquito como arrancó la compañera, porque yo creo que está faltando poner en pie el acelerador con todos estos años de trabajo, que hoy hay una riquísima investigación hecha en este tema, en la articulación justamente con el gobierno y con los que toman las decisiones económicas de cómo seguir con esto adelante, porque se descubrió que existe la ganadería familiar y que se puede generar un desarrollo a partir de esta ganadería familiar, donde nos estamos enterando que somos agroecológicos. O sea, claro, vivimos toda la vida, si la basura va para los chanchos o para las gallinas, y lo que es papel se usa para prender la cocina leña o para prender el fogón, o sea, pero bueno, no sabemos que tiene nombre esas cosas. Por suerte se descubrió, y para que la academia y todas las instituciones lo pongan en el tapete, porque ahí es donde realizamos el apoyo justamente de las instituciones. Entonces, hay 10 años de trabajo que nunca antes se había hecho en Uruguay sobre esto, y bueno, que no queden buenas intenciones, simplemente porque generalmente tendemos a que llegamos a un punto y decimos, bueno, hoy presentamos un seminario donde hay una información riquísima, creo que de las más altas a nivel de esta temática, pero Por otro lado, el productor familiar se enfrenta, por dar un ejemplo claro, sencillo, un productor familiar de 40 hectáreas que tiene 60 ovejas en la zona del Paso Villar, se encuentra con que, por ejemplo, su producción de corderos, que ya la tiene armada para generar sangre de año para vender a sus vecinos o al pueblo, se encuentra con que hoy llega Vepra, o llega Nicose, o llega NAC, y dice, no señor, usted no puede fallar. Entonces tiene que venir a un intermediador que le paga la mitad del precio de lo que generaba ese valor agregado en su animal, que él, ojo, acá no digo si está bien, si está mal. Pero digo, ahí es donde se está generando todavía esa diferencia de decir, bueno, la academia tiene trabajos hechos en ganadería familiar, pero la realidad es que hoy estamos desapareciendo. Lo otro es que está poquito. Es que creo que hay que poner en la educación este tema. O sea, y cuando hablo de educación, hablo de las escuelas, de los liceos, de la universidad, y hablo de escuelas rurales y urbanas. Y hablo de escuelas agrarias y hablo de liceos. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que decía el golpe, lo que decía Marcelo ayer, se van a encontrar que dentro de 30 años se van a dar cuenta que la ganadería familiar existía. O sea, si ya se trabajó todos estos años, bueno, ya ponerlo en la educación, porque ellos son los que van a tomar decisiones, quizás dentro de 5, 10 o 20 años, algunos estarán sentados acá y otros van a estar sentados ahí. Entonces, creo que es importante que este tema ya esté en el ámbito educativo, porque creo que la gente va a tomar decisiones. Y muchas veces los adultos ni instruyamos a los jóvenes, creo que es un potencial enorme que tiene el país para el futuro, ¿no? Y muchas veces los adultos nos unimos. Muchas gracias.